Cuando la mente engaña al cuerpo, todo se convierte complicado. Volver al estado de normalidad resulta una tarea de lo más sustanciosa. Esta enjundia debe ser para ti algo sumamente fútil. No divagues, relájate sobre el aire y respira. Algo terminado. Esta enjundia debe ser para ti algo sumamente fútil. No divagues, relájate sobre el aire y respira. Este anterior estado inicial.